Observatorio Social del Deporte, y hoy vamos a hablar con Emma Muguerza, que es coordinadora del Observatorio Económico Social del Deporte y la Actividad Física de la Universidad de... Ahora le preguntamos a Eva. Bienvenida, Eva. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Encantada de conocerte. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá. Eva, estamos como queremos, pero estamos hablando de deportes y de cifras, sobre todo que el observatorio maneja y las maneja bien, porque hubo una encuesta nacional este año 23. ¿Qué pasó? ¿A quién se le ocurrió hacer una encuesta y qué datos consiguieron de la actividad física en nuestra sociedad? Te cuento, la idea fue de la gente del Ministerio de Deporte y Turismo de Nación. Ahí estaba la Secretaría de Inclusión Social en el Deporte. Bueno, hay un convenio con la Universidad de San Martín para desarrollar algo que se llamó Observatorio Social del Deporte. En el marco de ese observatorio se generaron encuestas para indagar un poco qué es lo que pasa con el deporte y la actividad física en Argentina. Mi participación es desde otro observatorio que tenemos en la Universidad Nacional de Misiones, también hace un tiempito que venimos trabajando con hábitos deportivos, con impacto económico de eventos deportivos y bueno, ese tipo de cuestiones que nos interesan mucho. Entonces, nada, esto es solo para darte contexto y contarte esto, que hay nosotros a nivel estadística relacionado con la actividad física, en realidad en Argentina lo único que teníamos es una encuesta de riesgo que está más asociada a las cuestiones de salud, donde aparecía algún dato relacionado con, bueno, la práctica de actividad física. Pero no se indaga, porque no es el sentido, bueno, cuál es el vínculo que tienen o que tenemos las personas con el deporte y la actividad física. Entonces, un poco la motivación de conocer un poco más, y vos sabés, siempre con datos es mejor, entonces tomar mejores decisiones desde la gestión de la política deportiva a nivel nacional y, por supuesto, también de cada individuo o de cada persona que le interese el tema. Muy entonces, bien. Bueno, esta encuesta se hizo el año pasado, Y los datos, bueno, se estuvieron sistematizando y organizando, y bueno, y hace poquito se lanzó la publicación. Y de acá, contarte como a grandes rasgos, y después si querés nos vamos metiendo donde te parezca que resulta interesante, que un poquito más de la mitad de las personas de 18 años o más en Argentina hacen algún tipo de actividad física o deporte con cierta regularidad. En particular, el 55% de las personas encuestadas manifestó que se movía. Que se movía, muy bien. Hay seguramente un abanico de distintas actividades físicas que podemos relacionar más con el deporte amateur o con deporte social. Y también está por ahí en ese abanico meterse en un gimnasio. ¿Esto aparece como actividad física, como deporte? Sí. Digo porque también hemos desarrollado el apego al gimnasio, que está bueno, sí. Hay quienes lo critican, dicen, ¿por qué te vas a meter ahí, a encerrarte, si andar en bici, si esto otro? Bueno, hay para todos los gustos. Pero el gym y la tradición que se está consolidando en la Argentina de hacer gimnasio, ¿estaba dentro de este estudio, Eva? ¿Cómo aparece ahí? Sí, sabes que sí está. Bueno, esto que vos decís, digo, para cada persona hay un tipo de movimiento que es el adecuado, que es con el que se siente bien y el que le funciona. Tal cual. Porque estaría re bueno que todos podamos y tengamos tiempo de salir a andar en bici o de salir a, no sé, a un parque o salir a un club o, bueno, toda la infinidad de posibilidades que hay, ¿no es cierto? Pero bueno, como vos decís, cada uno lo adapta al tiempo que tiene, al formato posible, y en ese sentido, por eso la encuesta es de actividad física y deporte, porque la actividad física sería como el conjunto más grande, y ahí adentro estarían desde caminar hasta practicar un deporte, ya sea amateur o de alto rendimiento, digamos, como está todo incluido ahí adentro. Entonces, en ese sentido, te digo, 55% de las personas hacen algo de eso de manera regular, que también es otra condición para decir, bueno, es una actividad sistemática, es una actividad frecuente, no es algo que yo salgo una vez por mes a caminar, sino que tengo cierta frecuencia en esa actividad. Claro. Ahí detecto que hay también, por ejemplo, en el observatorio, el nombre del observatorio dice que es el Observatorio Económico y Social del Deporte. ¿Cuáles son las partes que comprenden el estudio económico específicamente, dado que arranco por ese lado porque por ahí hay quienes no podemos hacer esa relación? ¿Qué parte es la de la economía con el deporte, Juan? ¿Hay venta de ropa, vendo bebidas energizantes o algo por el estilo? ¿Cuál es la parte que en la que se fija el observatorio a la hora de hablar del costado económico de la actividad deportiva o física? Bueno, ahí tenemos como un montón de dimensiones, te cuento. Una es, por ejemplo, digo, no lo abordamos en esta encuesta en particular, pero sí nosotros lo trabajamos desde Misiones, que es el impacto económico de eventos deportivos. Entonces, vos lo acabas de decir, digamos, el deporte en realidad tracciona indirectamente un montón de actividades económicas, porque desde que lo vamos a practicar, como vos decías recién, compramos la zapatilla, compramos la remera, pagamos el club, pagamos el gimnasio. Bueno, todo eso son consumos que están vinculados, o sea, que generan un ingreso para otros y para otras, y que está vinculado a la práctica de la actividad física o al deporte. Eso por un lado. Eso normalmente en las estadísticas nacionales se capta con algo que se llama cuenta satélite. Nosotros en Argentina no tenemos esa cuenta satélite para el deporte, entonces es muy difícil estimar cuál es el peso que tiene el deporte en la economía nacional. Pero sí, o sea, claramente la intuición te dice que hay un efecto de tracción ahí y un movimiento económico que se produce por los consumos asociados con el deporte y la actividad física. Lo que sí nosotros tenemos más posibilidades de medir, y que de hecho es lo que hacemos en el observatorio, es esto del impacto económico que tienen los eventos deportivos. Porque eso nosotros lo podemos, digamos, podemos charlar con los organizadores, nos cuentan cuánta plata utilizaron para financiar diferentes rubros de la organización del evento. Hacemos una encuesta a todos los que vienen de otros lugares para participar en el evento, ya sea como participantes activos, digo, deportistas, equipos de apoyo, etcétera, o familia, amigos, o gente que viene de otros lugares para ver eso que está sucediendo ahí. Y entonces, a partir de eso, nosotros podemos calcular cuál es el monto general de dinero que se generó a partir de ese evento deportivo. De hecho, lo hicimos con los Juegos Evita, por ejemplo. Lo hicimos con varios eventos por ahí más pequeños, porque entonces mega eventos, digamos, y después tenés eventos chiquititos. Hicimos con eventos dentro de la provincia y todos traccionan, todos generan ingresos adicionales que si ese evento no se realizaba no iba a existir. Entonces, bueno, ahí tenés digamos, una parte, una dimensión de esa cuestión económica que por ahí se puede palpar, se puede visibilizar más claramente. Y después tenés otras cuentas asociadas a los ahorros. Capaz que vos me decís, bueno, ¿pero ahorro de qué? Y bueno, por ejemplo, ahorro en gastos de salud. Porque en la medida que se practica más deporte o actividad física, eso te genera un mejor estado de salud, tanto físico como mental, con lo cual eso te genera ahorros en potenciales enfermedades, digamos. Entonces, bueno, ahí también, eso en Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen recontraestudiado, nosotros acá en Argentina todavía no, pero te pueden decir que por cada dólar que vos ponés en, de alguna manera, estimular el deporte y la actividad física, en políticas que estimulen el deporte y la actividad física en la población, te ahorrás $5 después en el sistema de salud. Y eso es un montón. Entonces, bueno, esas dimensiones... Sí, esas dimensiones, digo, capaz que para nosotros, o sea, 1 a 5, capaz que sea un poquito diferente, pero tampoco va a ser tan distinto, ¿viste? Tal cual. Bueno, definitivamente vemos, entendimos la importancia de este relevamiento que estuvieron haciendo desde el observatorio y la implicancia socioeconómica de los datos que así se reúnen. ¿Hay un lugar virtual en donde podamos revisar esta información, Eva? Desde ya te estamos muy agradecidos, agradecidas por estos pocos minutos, pero queremos dejarte adentro de nuestra agenda para volver a hablar sobre estas cuestiones, sobre todo porque estamos frente a la desaparición de alguna secretaría, de algún ministerio, y esta data nos parece que tiene un impacto muy, muy importante, lo está señalando alrededor de la cuestión sanitaria, pero también en lo que se llama proyecto de vida, desarrollo social y felicidad. Totalmente. Finalmente, Eva. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, también hay varios papers que demuestran la causalidad, porque viste que siempre por ahí nosotros los economistas estamos buscando como esas relaciones, ¿no? Bueno, eso, hay causalidad entre la práctica de actividad física y la felicidad. Y es en ese sentido, digamos, porque practicás deporte o actividad física, sos más feliz y no al revés, como a veces también se puede pensar. Pero bueno, puntualmente a tu pregunta, no sé en este momento de verdad dónde... la encuesta nacional de actividad física y deporte va a estar en la página de la Universidad de San Martín. Lo que no sé es exactamente el enlace porque todavía no me lo pasaron, pero en cuanto lo tenga lo socializo con ustedes. Muy bien, eso va a estar un poco muy bueno. Eso es un poco en función de lo que vos decís, de que bueno, como se están desarmando los ministerios, entonces, bueno, estaba en la página del ministerio, digamos, el Observatorio Social estaba ahí, pero ahora no sé, seguramente va a estar en la Universidad de San Martín, que es la que estaba trabajando junto con el ministerio. Muy bien, nos encargaremos de socializarla como cuando vos lo hagas con nosotros. Eva, dale. Por supuesto que además vamos a volver la temporada que viene a buscarte a vos o a alguna compañera o compañero, ya sea del Observatorio Económico y Social del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Nacional de Misiones, como de cualquier otra área, pero además porque estamos interesadísimos en el devenir de nuestra sociedad y entendemos que todo esto está en fina trama, atado también al destino de una buena parte del Estado que se dedicó a esto. Desde ya, muchísimas gracias. Eva Muguerza, economista y team manager, coordinadora de este observatorio, que saludamos, y a quienes hayan estado laburando ahí, Eva, felicitaciones. El micrófono a disposición para que te despidas, para que saludes o lo que te parezca, Eva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por la invitación. Sabes que nosotros en el equipo del observatorio y en general los espacios con los que trabajamos de política o de gestión deportiva, entendemos muy claramente que el deporte es una herramienta muy poderosa para transformar vidas. Y desde ese lugar, digamos, esa es la motivación que tenemos nosotros para mostrar y generar datos, generar evidencia que sirva para seguir promocionando el deporte y mejorando de esa manera la calidad de vida, el bienestar y la felicidad de todas las personas que los pueden practicar. Excelente. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos de nuevo, Eva, que tengas buena jornada. Igual para ustedes, un besito. Un beso. Eva Muguerza, hablando con la siesta que nos fue, acerca de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes 2023.